Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. Hoy, en Sangre Fucsia, invocamos a los elementos para transitar el camino mágico que otras, antes que nosotras, caminaron con paso firme y varita en mano. La magia como sistema de signos con el que entender la realidad y trascenderla, transformarla. Por eso invocamos a Elena Blavatsky, una pionera histórica, viajera de realidades físicas y espirituales y gran creyente en la resurrección. Entran en escena otras magas de ficción que, bueno, nos hablarán del lenguaje, de la viñeta, como sistema mágico. También la luna nos acompaña, como no puede ser de otra manera, y de ello hablaremos a propósito de la película de animación Mary y la flor de la bruja. Y entrevistamos a Gema Navarro, experta en magia desde la perspectiva de género. Bueno, experta en su hair story. Con ella comenzamos este Magia Fucsia. Look up, the future shining bright. Don't wait, fight with us tonight. We plan on going the distance. We are the wizard resistance. Our voices cannot be turned down. Hold fast, all shall stand their ground. We plan on making a difference. We are the wizard resistance. In the dead of the night, we make plans to rise up. We're not resigning ourselves to this fate. With an evil dark lord scheming plots full of holes, an incompetent leader he's made. He says magic first, he says magic is might. He makes destruction wherever he goes. It's up to you and me to make a choice to look up, the future shining bright. Don't wait, fight with us tonight. We plan the distance. We are the wizard resistance. Our voices cannot be turned down. Hold fast, all shall stand their ground. We plan on making a difference. We are the wizard resistance. So now he's taken over our ministry. With his lackeys holding key positions. But despite how it looks, gathering voices, we will strive to make change our mission. He says magic first, he says magic is might. He makes destruction wherever he goes. It's up to you and me to make a choice to look up, the future shining bright. Don't wait, fight with us tonight. We plan on going the distance. We are the wizard resistance. Our voices cannot be turned down. Hold fast, all shall stand their ground. We plan on making a difference. Gema Navarro lleva años estudiando la historia de la magia desde una perspectiva de género. Sobre el tema ha publicado obras como Las primeras magas o Historias de magas antiguas y modernas o también El mentalismo, Las mediums hasta 1900. Es productora teatral y ha trabajado con figuras como Juan Tamariz, su hija Ana Tamariz o Jorge Blas, entre otros nombres. Actualmente es coordinadora de la editorial especializada en libros técnicos de magia, Fraxon, y tenemos el lujo de tenerla al otro lado del teléfono. Buenas noches, Gema. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en Sangre Fucsia y antes de empezar, confiesa, ¿tú crees en la magia? yo me gusta la magia, no creo en la magia y creo que no hay que creer en la magia, ni estar despierto a altas horas para ver estos programas que nos aburren y no sirven para nada, solo para sacar dinero. Claro, bueno, me gusta el inciso, muy bien. Bueno, más en serio, hace cosa de un mes aproximadamente, has impartido una conferencia en el Circo Price de Madrid sobre precisamente las mujeres en la historia de la magia. ¿Crees que hay un repunte en el interés sobre estos temas? En el interés en estos temas, evidentemente sí. La actualidad manda y la actualidad, a veces de forma lamentable por los incidentes, pero sí que está creciendo, por una parte, la sensibilidad hacia ese tema. Uh-huh. Y también creo que hay un repunte porque cada vez la magia tiene más referentes y las mujeres pues se van dedicando más a este arte. Claro, claro. Antes de entrar en materia y hablar de esa presencia, ¿no?, de las mujeres, teníamos una duda mientras preparábamos el programa, este Sangre Fucsia dedicado a la magia en un sentido muy amplio, y es si hay diferencia entre magas e ilusionistas. Bueno, lo que es lo mismo, entre magia e ilusionismo. Sí, no hay diferencia, no hay diferencia. Ajá. Se llaman magas, ilusionismo, se ha ido llamando de diferentes maneras el arte en los diferentes puntos de la historia, prestidigitadores, ilusionistas, siempre es lo mismo, nos dedicamos al mismo arte. Vale, bueno, gracias por la aclaración. Entonces ahora ya sí, cuéntanos sobre la historia de la presencia de las mujeres en este espectáculo de la magia, ilusionismo o como le queramos llamar. Sí, pues bueno, la conferencia versaba y sigue versando, también la di en Fundación Telefónica dentro de una exposición muy bonita que hicieron sobre Houdini. Es cierto. Y es una conferencia que yo he titulado Magia y mujeres, las magas, porque entrelazo la historia de la magia con la historia de las mujeres, sus reivindicaciones, y entonces vamos enlazando cronológicamente todo el periplo que ha seguido la mujer en su vida normal, vamos a decir, y en la de la magia, cómo ha ido progresando y ha ido pues superando todos los hándicaps que ha tenido para llegar a ser ilusionista o maga. Y es todo un recorrido que muy bonito. ¿Qué hitos podrías destacar de esta historia, de este recorrido? Hay varios. Desde, a mí me gusta destacar mujeres que no han sido conocidas, como por ejemplo Ana Eva Fay o Adelaida Herman, que han sido magas muy importantes en la historia de la magia, y como más recientes, pues Celeste Evans, Del O'Dell, son americanas ya de los años 50, pero que ya han trabajado sin referentes, o sea, ya dedicándose porque ellas querían dedicarse a la magia. Claro, claro, debe ser difícil también esas mujeres que se querían dedicar a la magia sin referentes. ¿De dónde tiraban entonces? Tiraban pues de sus maridos, porque la mujer entra en la magia por caminos diferentes a los del hombre. La magia, bueno, por definición, es un arte patriarcal por naturaleza, porque representa el poder. Claro. Y el poder, como sabemos, tradicionalmente, históricamente, está en poder de los hombres, en manos de los hombres, y se transmite a través de los hombres. Entonces, cuando una mujer en situación de poder, que es lo de la magia representa el poder, exacto, una mujer en situación de poder estaba mal vista y era un rechazo para los hombres, pero también para las mujeres, para la sociedad en general, que ha estado educada en el ámbito del patriarcado. Entonces ha costado mucho romper estos roles y está costando muchísimo, y entonces la mujer ya para dedicarse a esto lo tenía que tener instalado en casa. El padre era mago, él se casa con un mago, o puede tener alguna referencia como un entretenimiento. En cambio, el mago, cuando ha querido dedicarse a la magia, es porque ha visto un mago, o le han regalado un libro. O sea, la mujer sigue cumpliendo el rol dentro de la magia, dentro de su espacio doméstico, y el hombre en el espacio, en el exterior, en su vida pública. Y entonces, claro, le han faltado referentes, y cuando ha tenido referentes han sido masculinos. Claro. Poco a poco, a lo largo de la historia, se va viendo cómo la mujer ha encontrado las brechas para poderse dedicar a esto. como por ejemplo han sido las obras benéficas, porque a la mujer se la considera dotada para dedicarse a los demás. Ajá. Y entonces a los demás, y puede tener amor y ternura para dedicarse a los demás. Entonces la música, el canto y la magia entra como un entretenimiento que se puede hacer no cobrando, no como una profesional, pero sí para darse a los demás. Como un entretenimiento doméstico. En el sistema, muy poquito a poco, y entonces va encontrando que ella puede hacer sus actuaciones y obtener ahí reconocimiento y empezar a darse a conocer. Y con lo cual puede reclamar pues un poquito más de formación y de educación, ¿no? Que es la gran lucha que tienen las mujeres a lo largo de la historia, como tú bien sabes, ¿no? Claro. Reivindicar que las mujeres puedan estudiar. Claro, claro. Puedan estudiar y dedicarse a esto. Y así poquito a poquito pues estamos llegando a nuestros días, ya con mujeres, como te digo, como Celeste Evans, que ya dice, no necesito referentes, yo quiero ser maga y quiero estudiar para ser maga. Claro, claro. Y empiezan a dedicarse a esto. Es curioso porque, en tanto que realidad etnográfica, podríamos decir que la magia sí que está asociada a las mujeres, por un lado. Y por otro lado, también conocemos a muchas mujeres en el mundo del espectáculo, de las variedades, ¿no? De que es quizá uno de los campos donde se desarrolla la magia como espectáculo. Pero, sin embargo, quizá pasa como cuando hablamos de otros ámbitos que las mujeres ejercen, como puede ser la costura o la cocina, que cuando pasamos a dar el salto a convertirse en profesional y referente, es cuando se produce la brecha, ¿no? Sí, ha sido una brecha y también una no visibilidad de sus trabajos. Porque así como los hombres siempre han tenido visibilidad en todos los campos, las mujeres se les da poca visibilidad. Y cuando quizás se les da, pues ahí se produce, como sabes, la discriminación positiva, que no hace falta ser ni muy buena, pero por el simplemente de ser mujer, pues ya vales. Y tampoco en este campo, pero poco a poco, yo te digo, en nuestro campo, más chicas van a las escuelas de magia, que yo tengo relación, como sabes, con la escuela de Ana Tamarí. Sí. Cada vez más chicas saben dónde acudir, o sea, primero van a las tiendas o van a las escuelas, o ya y la magia ya está contemplada en los programas de televisión, y todo esto es muy bueno para la magia aquí en España, pues la maga que tenemos muy televisiva, que es la maga Inés. Exacto, ¿eh? Sí, sí. Van tomando referencias y ya se van encontrando caminos para que esto no pase, ¿no? Para que veamos la magia ya indistintamente, sin diferenciar el sexo de quien la hace, ¿no? Tampoco vemos un pianista y tampoco distinguimos, ¿era un pianista o una pianista? No, estaba tocando Rasmaninov, nos da igual quién era, ¿no? O qué era. Claro. El género del artista. A esto es a lo que la magia tiene que llegar y es lo que le está costando más quizá que en otras artes. Claro. Bueno, pues para que este trabajo de visibilidad continúe, bueno, tú contribuyes grandemente a esto. Cuéntanos dónde podemos leer más, en tu página web, quizá, además de los libros que hemos citado, para poder seguir tu trabajo y descubrir más sobre esta historia de la Hair Story de la magia. Sí, yo de esto no dejo de estudiar, sigo impartiendo la conferencia, pues allí donde me llamen, pues buenamente me localizan a través de la web, me pueden localizar. Pues yo voy gustosa a dar las conferencias para tanto para magos como para, que llamamos nosotros, profanos, a todo el mundo, en centros culturales, en centros de las mujeres. Todo esto es una historia que gusta muchísimo y me puedes encontrar pues en diferentes sitios que voy anunciando, pues en Facebook o así, así muy muy salteadito. Ajá. Y entonces pues también, claro, es que en general pues me van saliendo así poquitas cositas, pero yo no dejo de estudiar. Claro. Y cuando me reclamáis para hacerme una entrevista, que me hacéis muy feliz, pues entonces yo estoy muy contenta de explicarlo. Pues muy brevemente. Pero claro, sí, porque en la radio el tiempo vuela, pero dejamos la página web de gemmanavarro.com, que pondremos el enlace en nuestro podcast cuando lo subamos a Picara Magazine y el resto de espacios donde lo publicamos, para que todas las magas, todas las niñas que tengan ahí ese interés por la ilusión, la prestidigitación, cualquier espectáculo que tenga que ver con esta fantasía que es la magia, puedan descubrir nuevos referentes. Muy bien, les ponemos el caminito de baldosas amarillas para que lleguen. Eso es. Pues muchísimas gracias, Gemma Navarro, por tu labor y por tu tiempo. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Meg es la bruja protagonista de la saga de cómics de Simon Hasselman llamada Meg, Mog and Búho. Está enganchada a las drogas, al alcohol y se enrolla con Mog, su gato, que también es politoxicómano. Vale, podemos decir que Meg no hace magia al uso. Su magia consiste en ir sorteando como puede la depresión y la mierda de vida que lleva. En una viñeta, que quienes hayan leído el cómic seguramente recordarán, canta Wuthering Heights, de Kate Bush, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Y es así, maga donde las haya. Código y el cómic, la ficción, como uno de sus grandes conjuros. ¿Qué magas encontramos en los tebeos? ¿Qué autoras han sido llamadas a hacer, autoras y autores han sido llamados y llamadas a hacer magia en este u otro plano de la realidad? ¿Qué personajes han logrado trascender la viñeta para transformar nuestras mentes? Desde la Bruja Escarlata en permanente pugna con el Doctor Extraño por definir la realidad del universo Marvel, pasando por Zatanna y Circe, maga y bruja diosa, maga la primera, bruja diosa la segunda, hasta llegar a la editorial Vértigo, donde encontramos a magas preparadas para el nuevo milenio, Rack Robin en Los Invisibles de Grant Morrison y Prometea de Alan Moore y J.H. Williams. Y así llegamos a las series que beben del presente, The Wicked and the Divine, Phonogram, series que lo están cambiando casi todo, como Black Magic, firmada esta última por Greg Rucka y Nicola Scott y pendiente de ser publicada en nuestro país. El mundo del cómic siempre ha tenido mucho de conjuro y sus brujas y sus magas siempre han preferido colocarse en un segundo plano para urdir su muy personal apocalipsis. Comenzando en orden, encontramos en el universo Marvel a una bruja cuya genealogía se ha revelado recientemente feminista y revolucionaria. Wanda Maximoff, más conocida como la Bruja Escarlata, ha encarnado desde su nacimiento como personaje, nacimiento que data de mediados de los 60, de los guiones y lápices, por cierto, de Stan Lee y Jack Kirby. Bueno, pues ha encarnado las contradicciones del patriarcado. En su diseño de personaje se han dado cita todos los clichés que se pueden imaginar en lo que a ser definida desde la voz pasiva se refiere. Pero más importante todavía, ha sobrevivido a un padre autoritario, un hermano sobreprotector y un marido definido por esa razón con mayúsculas, aunque a su manera podemos considerarlo un iluminado. Este androide dice lo siguiente: los humanos son extraños, piensan que orden y caos son de alguna manera opuestos y tratan de controlar lo incontrolable, pero hay gracia en sus defectos. A este halo de superioridad del androide que llegaría a ser su marido y padre de unos niños imaginarios, sobrevivió también nuestra Bruja Escarlata. Wanda Maximoff, leída y perseguida por loca, bruja y villana, ha renacido con cabecera propia firmada por el guionista James Robinson y una nutrida lista de dibujantes, entre ellas Vanessa del Rey, Joel Jones, Marguerite Sauvage, Tula Lotay y los españoles David Aja en las portadas y Javier Pulido. Su cabecera tiene además mucho de renacimiento para transitar la senda de las hechiceras arquetípicas, un viaje inesperado que nos traerá el descubrimiento de una genealogía propia y que resignifica a un personaje tan maltratado a lo largo de la historia del cómic de superhéroes. Un viaje heroico, feminista, que la revela como custodia de la historia de la magia hecha por mujeres. Y si nos mudamos del universo Marvel al universo DC, es obligado citar a Zatanna, creada por Gardner Fox y Murphy Anderson el mismo año que Wanda Maximoff, curiosamente, en 1964. Zatanna es hija de un mago, John Zatara, y de una mujer perteneciente a una raza mística conocida como los Homo Magi, o Homo Magi. Su nombre es Sindela y tras nacer Zatanna desaparece. Nuestra maga aprenderá de su padre los secretos del ilusionismo. Ignorante del pasado superheroico de él, comenzará a colaborar en sus shows hasta que él también desaparece, por lo que comienza a investigar y a aprender magia de verdad, a través de las palabras heredadas por su padre del mismísimo Leonardo da Vinci, conocido en la cultura heterodoxa por su talante mágico y por escribir determinados textos de tal manera que solo podían descifrarse a través del espejo. Esta será una de las características de la magia de Zatanna, el lenguaje invertido, la magia especular. Muchas han sido las aventuras de Zatanna, algunas de ellas superheroicas y otras más oscuras, como las que la llevaron al sello Vértigo de la editorial DC a compartir páginas y hechizos con Tim Hunter y John Constantine, protagonistas de los libros de la magia, de Neil Gaiman y Hellblazer, respectivamente. Magia creada esta... magia que sí, y que bueno, digamos que no ha llegado a rehacer toda la realidad de su universo a la manera de la Bruja Escarlata, pero el listado de magia y milagros, por así decirlo, es bastante impresionante, desde manipular el tiempo y el espacio, así como las fuerzas elementales, curar, manipular mentes y transmutar objetos. Zatanna tiene además un don para leer las cartas del tarot. La lectura de cartas del tarot nos da una excusa perfecta para ampliar el viaje y saltar a la editorial America's Best Comics, editorial que el mago y guionista de cómic Alan Moore se inventó para traernos a la maga suprema, a la superheroína Prometea, fuego de la imaginación que ya ha transitado las ondas fucsias en otras ocasiones, pero que no podía faltar en este viaje trascendental en el que ella, precisamente, se convierte en magia. O mejor dicho, una maga que, mientras nos muestra, mientras camina el mapa de la realidad, nos habla de nosotras mismas, de que todo comienza con una tirada de cartas, con el aprendizaje del símbolo, el enfrentamiento con una misma y el apocalipsis de la manera de pensar, el apocalipsis entendido como conocimiento y que transformará, como es lógico, la manera de vivir. Lo dice Jack Faust en estas páginas de Prometea: todo buen mago, toda buena maga, aspira al apocalipsis. I know I ¿Y qué es más potente, feminista, que transformar la realidad por medio de un buen conjuro, por medio del lenguaje? De esa ficción inyectada en la corteza de la realidad pasamos a otra tecnoheroína, la visitante del futuro, Rag Robin, que en Los Invisibles de Grant Morrison no dudaba en llevar el cuero, prestar su mente como trampa y reescribir la realidad. Rag Robin, un personaje que, tal y como cuenta el propio Morrison en su autobiografía Super Gods, invocó a la que más tarde sería su pareja en este plano de la realidad. El cómic, la ficción, como invocación. Citamos de pasada a otra gran maga, la bruja diosa Circe, que intentó invocar a Hécate para traer su furia nocturna a este plano de la realidad, pero que curiosamente ha acabado teniendo en otra guerrera luna, Diana de Temiscira, Wonder Woman, su reflejo invertido. Y acabamos con una invocación editorial, pues todavía no está por estos lares la obra del guionista Greg Rucka y la dibujante Nicola Scott, Black Magic, magia negra, cuya protagonista, la detective Rowan Black, también tendrá que caminar un mapa, el de su genealogía, como Wanda Maximoff, Bruja Escarlata, también como Zatanna y desde luego Prometea, todas ellas ligadas a la esencia primigenia del lenguaje, a la primera palabra robada a las mujeres, y precisamente de ese robo viene la revuelta, iluminar los orígenes, reescribir la realidad, empuñar la palabra, el mejor conjuro. Nacida en 1831 en un puerto fluvial a las orillas del río Dnieper, en la actual Ucrania, incansable viajera a Italia, Inglaterra, India, Canadá, México, Egipto, etcétera, etcétera, es una de las madres de la teosofía, la raíz del ocultismo moderno, precursora del movimento New Age y de una ideología esotérica anticristiana. Ella es Elena Petrovna Blavatsky. Suscitó pasiones contrapuestas a lo largo de su vida. Fue acusada de varios fraudes y engaños deliberados, pero también se le atribuyeron poderes mediúmnicos y clarividentes. Toda una personaje que no podía faltar en este Sangre Fucsia. Su padre era un comandante coronel de la artillería imperial rusa, descendiente de una familia de la nobleza prusiana de Mecklemburgo que emigró a Rusia. Su madre fue una célebre novelista conocida como la George Sand rusa y a su vez descendía de una noble familia hugonota que emigró a Francia debido a las persecuciones religiosas. Vamos, que de familia obrera, nada de nada. Y aquí toca un pequeño inciso. Entre las fucsias hablamos a menudo de la dificultad de hacer hair story desde abajo, de cómo también en el caso de las mujeres y de los otros sujetos de los que aquí nos ocupamos, muchas veces es difícil encontrar fuentes que no hablen de personas de clases sociales altas, con cierto nivel cultural y de vida. Además, también es difícil encontrar fuentes de voces colectivas si vamos atrás con los años. Pero bueno, seguro que un día hablaremos de esto. Y por ahora, volvamos a nuestra Hair Story con Elena Petrovna Blavatsky. La madre murió a los 28 años de tuberculosis y ella se crió y se educó con la abuela materna, la princesa Elena Pavlovna Dolgorukova Fadeva, otra noble rusa. La abuela era una gran erudita que había publicado varias obras de ciencias naturales, botánica, arqueología, numismática y también era socia correspondiente de la Sociedad Geográfica Británica. El abuelo también no era de menos. Destacado académico en las disciplinas ocultas, tenía una vasta biblioteca de obras raras sobre magia, alquimia y ciencias ocultas en general. La misma Elena Petrovna Blavatsky escribió: «Antes de mis 15 años, he leído todos estos libros con el más intenso interés y todas las diabluras medievales buscaron refugio en mi cabeza». Elena era una niña curiosa, vivaz, dotada e indisciplinada. Demostró capacidades excepcionales en el campo lingüístico, en el musical, de hecho fue una talentosa pianista, en lo artístico y también era una impávida jinete y le encantaba la naturaleza. Se casó jovencita con 18 años con un hombre mucho mayor que ella, de ahí su apellido Blavatsky. La joven quería independencia y ampliar sus horizontes. Ya sabemos que el matrimonio ha encarnado la esperanza de liberación para muchas mujeres, aunque esto hoy nos chirríe. En el caso de Elena Petrovna Blavatsky, la boda duró poco. Después de unos meses dejó el techo conyugal y empezó otra etapa de su vida, convirtiéndose en una aventurera y afirmada ocultista. Con el dinero que le entregó su padre, la fundadora de la Sociedad Teosófica viajó por Turquía, Egipto y Grecia. Con 20 años la encontramos en Londres. Ahí nos cuentan, se reunió con Mahatma Maurya, o M, que había conocido en sus visiones psicoespirituales de niña y que ella tomó como guía. En el mismo año cogió un barco hacia Canadá y de ahí viajó por diversas partes de Estados Unidos, México, América del Sur y las Indias Occidentales, llegando a Ceilán, en India, en 1852, con 21 años. Intentó llegar al Tíbet, que era su objetivo principal, pero no lo logró y volvió a Inglaterra en 1853. Viajera incansable, un año después se fue a América otra vez, atravesando las montañas rocosas. Pero quería el Tíbet y a finales de 1855 partió rumbo a la India vía Japón y los estrechos, consiguiendo entrar en el Tíbet por el Kashmir y el Ladakh. Desde el 1860 hasta el 1865 vivió y viajó a través del Cáucaso, mientras no se encontraba muy bien, ya que sufría de una grave crisis psicofísica que, nos cuentan, le permitía tomar plena conciencia de su propio psiquismo. Luego, La encontramos por los Balcanes, Grecia, Siria, Egipto e Italia. En 1868, otra vez en Tíbet, donde finalmente encontró al maestro Kut Homi. Y por primera vez se quedó en su casa en el pequeño Tíbet. No sé vosotras, pero yo estoy un poco mareada de tantos viajes. Así que os ahorro los siguientes y finalmente nos quedamos un rato en Nueva York. Es el verano de 1873 y Elena Petrovna Blavatsky tiene 42 años. La verdad es que resulta complejo saber por sus escritos a dónde viajó de verdad con su cuerpo y a dónde solo viajó con su mente. Tenemos noticias ciertas por su pasaporte de que estuvo en Italia, en Rusia, en Inglaterra, en la India, en Canadá, en México, en Egipto. Pero el viaje a Tíbet parece fruto de su cabeza. Pero seguimos con la herstory. En la India, donde pretendía enseñar su doctrina, Elena Petrovna Blavatsky fue desenmascarada como farsante por el doctor Hodgson, por los trucos espiritistas. Pero de esto hablaremos dentro de un ratico. Estamos en los Estados Unidos. Después de haber conocido el coronel Henry Steele Olcott y William Quan Judge, en 1975 las tres personas y alguien más fundaron la Sociedad Teosófica. Se trataba de una sociedad instituida para difundir las antiguas enseñanzas de la teosofía, es decir, la sabiduría concerniente a lo divino, y a base espiritual de otros movimientos del pasado, como el neoplatonismo, el gnosticismo y las escuelas de misterios del mundo clásico. Entre sus objetivos, 1. Formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. 2. Promover el estudio comparado de las religiones, filosofías y ciencias. 3. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en los seres humanos. En la Sociedad Teosófica estrecharon lazos con la masonería y Blavatsky pidió que les incluyeran grados de iniciación, una doctrina secreta y un distintivo. En el mismo año, Elena Petrovna Blavatsky recibió la nacionalidad estadounidense y publicó también su primera gran obra, Isis sin velo, un libro en el que escribió sobre la historia y el desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, las raíces del cristianismo y, según la perspectiva de la autora, los errores del dogmatismo cristiano y las falsas creencias de la ciencia oficial. Blavatsky, apasionada, como hemos podido entender, por el espiritismo y el ocultismo, antirracionalista y anticristiana, nos regala su propia interpretación esotérica de la Biblia, apoyándose en sus inspiraciones interiores. Este, Isis sin velo, no fue el único libro que escribió. El otro que tuvo mucho éxito fue La doctrina secreta, en el que la autora se dedica a la cosmogénesis, es decir, los estudios de la evolución del universo. Esto en el primer tomo. En el segundo tomo ahonda en la antropogénesis, es decir, la evolución humana. En los dos tomos, Blavatsky pretende hacer una síntesis del pensamiento científico, metafísico y religioso. A la base de este pensamiento está un secreto y esotérico conocimiento de los misterios de la religión y los estudios de civilizaciones antiguas, como la India, el Tíbet y China. La autora sostiene que hubo una religión original auténtica, raíz de todas las religiones y los mitos de la humanidad, y cada religión actual encarnaría reminiscencias de la auténtica religión original de la humanidad. Volvamos a la India. Aquí, en Adyar, Elena Petrovna Blavatsky, junto con uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, compraron una finca y establecieron ahí la sede de la sociedad. Un par de años después, las dos personas partieron para una larga gira de conferencias en Europa, dejando en Adyar un comité para la gestión. Los cónyuges Kolum, asignados a tareas de servicio, trataron de extorsionar dinero del mencionado comité, amenazando con revelar a los misioneros escoceses, que ahí estaban instalados supuestos artificios de nuestra Elena Petrovna Blavatsky en la producción de los fenómenos psíquicos. Sin embargo, el comité los expulsó de la sede de la Sociedad Teosófica, por lo que los cónyuges Kolumb entregaron a los misioneros unas cartas de Blavatsky en las que emergían sospechas sobre los poderes de la rusa. Y aquí, como en las mejores novelas policíacas, entra en juego otro actor, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres. Algunos representantes de la Sociedad Teosófica dirigieron una solicitud a esta sociedad para examinar los fenómenos operados por Elena Petrovna Blavatsky. La Sociedad para la Investigación Psíquica emitió un informe preliminar favorable y lo circuló entre los asociados en el diciembre del 1884. Posteriormente, sin embargo, enviaron el abogado Richard Hudson, del que hemos hablado antes, a la India. La Blavatsky no se encontraba ahí y el abogado contactó con los cónyuges Columbo y con los misioneros de Madras, que hicieron todo lo posible para difamar a nuestra protagonista. Richard Hudson, sin averiguar demasiado las fuentes, escribió un informe negativo. La verdad, amiga, es que tampoco la Sociedad para la Investigación Psíquica era muy de fiar en cuanto a rigor en las investigaciones. Todo ese tema afectó mucho a Elena Petrovna Blavatsky, que cayó gravemente enferma y abandonó la India. Se refugió primero en Nápoles, luego en Alemania y luego en Bélgica. Finalmente se fue a Londres, donde pasó sus últimos 4 años, los más activos de su vida, ya muy activa de por cierto. Ahí fundó la Logia Blavatsky, la revista Lucifer, la Escuela Esotérica, completó la Doctrina Secreta y otros libros, recopiló numerosos artículos para varias publicaciones periódicas y tuvo una vasta correspondencia con 1000 asociados y reuniones casi diarias. Aunque haya sido tachada de racismo y antisemitismo, ya que sus escritos fueron reinterpretados por algunos ocultistas nazis, Elena Petrovna Blavatsky defendía la teoría de la reencarnación y nunca atribuyó una esencia superior a ningún grupo humano concreto. Es más, según Blavatsky, es posible que un alma nazca en un cuerpo humano caucásico y que vuelva luego a encarnarse en el cuerpo de una persona negra. Así nos quitamos de encima las acusaciones de racismo. Elena Petrovna Blavatsky es probablemente la mujer que más ha sobresalido históricamente en materia de ocultismo, metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo, dejando innumerables seguidores y enseñanzas acerca de la sabiduría antigua y mística. A lo mejor el tema no nos interesa mucho, pero ella tuvo una vida plena y no se cansó de viajar, investigar, buscar y tejer alianzas con otras personas. Si el contenido de sus investigaciones y conocimiento no nos interesan, su vida merece la pena ser contada y su forma de confabular nos puede resultar muy inspiradora. Thank you. refugios a veces resultan incómodos, pero ¿no sirven acaso para esconderse del reflejo de la luna llena?, se preguntó para Alicia. Sacó su pipa de madera y luego una pluma para alumbrar. Empezó a desplegarse un aroma muy agradable, a tierra con especias, a oro medieval. Pensaba incesantemente en las edades y en las eras, en las últimas paralicias del mundo, en las primeras. Al final llegó a la conclusión de que ya se hallaba 8 siglos más allá de su edad contemporánea. Mientras contemplaba la luna desde el umbral de la gruta, fue quedándose dormida y entró en un profundo sueño. Fundió a negro y desapareció. Paralicia, a través del esperáculo. Begoña Arce. Se la conoce como la flor Fly by Night. En la sabiduría popular es considerada la flor de las brujas, una planta cuyos resplandecientes pétalos morados solo florecen una vez cada 7 años. De sus frutos emana un poder del que solo se puede disfrutar durante una noche, lo que tarda en salir y esconderse de nuevo la luna. Pocos son los que la han visto, pero son muchas las leyendas e historias que hablan de ella. No sin temor, pues se dice que quien tenga la suerte o la desgracia de toparse con esta planta dispondrá en su haber del mayor poder que nadie haya tenido jamás, hasta el punto de poder cambiar el devenir de la humanidad hacia un destino incierto pero tenebroso si ésta cae en las manos equivocadas. Por ello quizá sea difícil encontrarse con una, y es probable también que su larguísima estacionalidad se deba al hecho de que la magia que de ella emane debe ser gestionada con mucha cautela y gran sentido común. La apuesta de la primera película anime del estudio Ponok, fiel seguidor de la herencia dejada por los estudios Ghibli, se llama Mary y la flor de la bruja, y está basada en la novela infantil La pequeña escoba de palo de Mary Stewart. Tras anunciar su retirada después de 50 años de trabajo, Miyazaki ha creado sin duda un imaginario cinematográfico en el anime de toda una generación. Más en este caso que su director, Hiromasa Yonebasaji, trabajó para el director en el famoso estudio. Por ello no es de extrañar que en ella veamos muchas cosas de Ghibli, empezando por la protagonista Mary, quien nos recuerda, en versión preadolescente, a la pequeña y adorable niña pez del acantilado Ponyo. Los ambientes, su paleta cromática, el protagonismo de los personajes femeninos frente a los masculinos, la fusión con la naturaleza y los animales, los seres mágicos que pueblan y deambulan a sus anchas en lo cuasi onírico, y el mundo de la fantasía como escenario en el que se desarrolla la trama principal, son reminiscencia de una manera de hacer anime que durante casi 30 años se ha ocupado de dejar una huella bien definida. ¿Pero huele esta película a refrito ghibliano? A simple vista podría parecerlo en la forma, aunque en el contenido presenciamos un punto de maduración en el relato al que no estamos del todo acostumbradas. Thank you. hay nada como las largas y soporíferas tardes veraniegas en una casa de campo para que una curiosa y bien intencionada niña de coletas pelirroja se atreva a traspasar los caminos de lo desconocido con tal de darle algo de emoción a los días que pasan dominados por una monotonía que anuncian amenazante el comienzo de las clases. May es una niña risueña que se ha mudado a la casa de su tía abuela para comenzar una nueva vida allí. En el pueblo hay pocas cosas que hacer, más que ayudar a los mayores con sus tareas cotidianas para las que Mary no demuestra especial destreza. El elegir la infancia como periodo temporal de la protagonista y darle todo el peso de la acción es algo muy de los tiempos que corren y es sin duda también algo común en los estudios Ghibli. Sobre ellas y ellos se ha proyectado lo honesto, la responsabilidad, la amistad por encima de todo y la fidelidad a unos valores que anteponen el bienestar personal al bien común. Y en ello, en sus historias de sociedad preapocalípticas, adultos corrompidos y el poder como valor más preciado, la magia ha tenido un destino más favorable cuando esta caía en manos de los más pequeños, quienes han demostrado saber controlarla mejor, viendo cuáles eran sus límites y valorando en cada momento las consecuencias que su uso podría tener para ellos mismos y para el resto, dando la sensación de que la magia encaja mucho mejor en la ideología infantil, escapando a la lógica de una vida adulta que solo tiene ojos para imaginar y entender lo terrenal. En el caso de Mary, la magia jugará en ella un fuerte papel empoderante, pues bajo su paraguas aprenderá a tomar decisiones maduras y gracias a ella recorrerá el doloroso camino que conduce a la edad adulta. Sin saber muy bien cómo, una tarde cualquiera, hallará la flor de la bruja, una flor que otorga los poderes más fascinantes que jamás nadie haya podido imaginar. Y gracias a ella terminará lo que muchos años atrás dejó inconcluso a alguien muy cercano a ella. Historias de siempre clausuradas por las generaciones de ahora, en cuyas manos está decidir qué futuro quieren vivir. Tarea de la que será responsable Mary por casualidad. Porque por casualidad encuentra una vieja escoba mohosa en el bosque y por casualidad, a pocos metros de ella, la flor de la bruja brilla insistentemente clamando su atención. Mary cortará uno de los tallos repletos de frutos apetitosamente comestibles y lo guardará celosamente en su habitación. Pero la planta y la escoba no están juntas por casualidad y tras frotar sus frutos en el palo de la escoba, Mary se convertirá en bruja por una noche con un cometido muy especial: evitar que su magia caiga en las manos equivocadas. Por el día la vida pertenece a los adultos, al mundo real, pero al caer la noche, Mary surcará los cielos estrellados sobre el palo de una escoba que la conducirá hasta lo que 70 años antes dejó inconcluso la propietaria de ese palo sobre el que Mary ahora viaja temerosa. El destino final será la Endor College, una academia de magia a la que acuden los aprendices de todo el planeta para formarse en las diferentes especialidades que allí se imparten. A su llegada, Madame Mumblechook y el Dr. Dee le darán la bienvenida y la mostrarán la vida de la escuela, las diferentes estancias y todo lo que se puede hacer en ella. Merece la pena detener la mirada en esta parte de la película y atender con asombro a todos los planos que componen las diferentes secuencias plagadas de detalles e imbuidas en una atmósfera de casi ensueño, que inevitablemente hechizan a cuantos la presencian. Las torres de la escuela están coronadas por una especie de globos puntiagudos de hermosos colores brillantes que se asemejan a la Catedral de San Basilio de Moscú. Las clases de magia podrían recordar a la famosa Escuela Hogwarts. Extrañas criaturas circulan de aquí para allá, en una suerte de caos en donde todo acaba encontrando su lugar. Haciendo uso de unos colores saturados y una fotografía que incide en la luminosidad de la escena, los tonos a la vez naturales y exuberantes proyectan esa sensación de encontrarse en casa. Los estudios Ghibli a menudo cuestionan la noción de la magia como algo positivo. La especialidad de la Endor College es la magia como transformación sobre los seres vivos, en un intento por descubrir la receta que permita reproducir los poderes que solo concede esa flor de bruja tan especial. Pero un uso inmoral de la misma puede dar como resultado experimentos en donde mezclas y mitades de diferentes seres vivos componen un todo, y del que se desprenden cientos de criaturas híbridas que, enjauladas en la habitación de los experimentos fallidos, lloran por su libertad. En realidad, la búsqueda de la flor de la bruja responde a un deseo por hacer de la magia un poder accesible a todo el mundo. Pero la pregunta aquí es, ¿bajo qué coste? Mary, la flor de la bruja, concede diferentes momentos de reflexión. El mundo está claramente en peligro, pero ¿debemos esperar sentados a que la magia aparezca y lo solucione todo? Indudablemente la obra no incide en la idea de renunciar a ella, sino más bien en valorarla como algo que puedes encontrar a tu alrededor, más cerca de lo que imaginarías, si eres capaz de mirar con los ojos de quien cree en ella y la respeta. La historia de Mary es la de una niña que busca su lugar en el mundo, y la magia será una poderosa compañera en esa búsqueda sin tregua. El lenguaje es un acto con consecuencias. El éxito del hechizo no depende únicamente del sujeto que lo pronuncia. Existen unas condiciones de enunciación que se extienden en el tiempo y exceden el momento en el que el ritual está teniendo lugar. Fue entonces que llovió en la rosa, sola del olivo. Claquetearon las cuentas del ábaco al caer y restarse miró al otro lado vacío de la mesa sin soltar su taza. Dijo lagarto encogiendo los hombros y no ocurrió nada. La voz le venía gota a gota entre tanto. Wisdom of age, all that's locked within the book of secrets. I long for the knowledge of a sage. All the hills, the fires burned at midnight. Superstition. La magia es fuerte en Sangre Fucsia. Vamos a despedirnos porque, bueno, ya toca y Gael ha hablado con Gemma Navarro, estudiosa de la Herstory de la Magia. Como bien habéis escuchado, Reino Hueco ha invocado a las magas del cómic y Valentina, a la pionera en este plano de la realidad, en la realidad, la ocultista Elena Blavatsky. ¿Pero qué es la realidad? Pasolina nos ha traído a Niñas, Flores y Poder, un relato de Niñas, Flores y Poder. Y Charlie ha conjurado la música, Loli ha ejecutado los hechizos técnicos y hemos hecho Magia Fucsia. Vamos a terminar con una cita que le robamos precisamente a Sara Torres, a sus conjuros y cantos. Una cita con la que empieza su libro del que hemos leído antes, uno de sus conjuros. Y dice lo siguiente: para ellas, con quienes comparto viaje, cuchara en agradecimiento y amor total, en el primer Shabbat que hicimos, les dije a las 6 amigas que vinieron: sé lo suficiente para comenzar esto. El resto nos lo tenemos que inventar. Robin Morgan.